Muy, pero muy buenos días, así estamos comenzando este mediodía de Salta en tu programa Meta Salta, como siempre lo hacemos de 13 a 14 horas a través de FM Voces 99.7 MHz y también a través de internet por www.fmvoces997.com. Y esta obviamente es la página para que nos escuches en vivo a través de, obviamente, este link en todo el país y en todo el mundo. Cuando son las 13 horas 14 minutos con una temperatura de 22 grados 2 décimas y una humedad del 57%, estamos dándole apertura a este programa. Vos te podés comunicar con nosotros a través del 421-6425. 0387 es el prefijo si estás escuchándonos por internet en algún lugar del interior del país o fuera del límite de la ciudad de Salta. También podés mandarnos tu mensajito al 155-664-627 para contarnos alguna información que tengas, obviamente, o opinar de lo que está pasando en el acontecer nacional, local, internacional, deportivo o cultural. Vos también podés ser nuestro informante. Obviamente tenés vía libre para hacerlo en este programa. Está trabajando Martín Chávez en la operación técnica, a quien le damos la bienvenida, obviamente, y le agradecemos por estar en la parte de los controles y musicalización de este programa. Ubicados en Marcelo T. Dalviar 354. Esos son los estudios de la emisora de la 99.7 FM Voces. Comenzamos entonces después del tema musical. Estaban sonando ahí Los Piojos en la cortina, en la apertura de este programa. Las 24 horas del día, obviamente, vos elegís FM Voces 99.7. Ya se vienen todas las noticias, obviamente, el desarrollo de las noticias que nos vienen de los diferentes portales, a través de Infobae, desde la capital federal, también las noticias locales con Informate Salta, Qué Pasa Salta, lo que llega también desde el sitio web del Tribuno, más las noticias que vamos a desarrollar nosotros. Gracias por estar del otro lado del dial. Así comienza de esta manera Meta Salta. Y obviamente vamos a hablar del ámbito nacional y las primeras informaciones que llegan a nuestra mesa de trabajo. Anticipo es esto, atención. Juan Michelli, después de la polémica, obviamente, que se despertó por el cruce que tuvo con el diputado que proviene de la línea de la Cámpora, La Roque, hoy declaró lo siguiente. Michelli dijo: me están atacando, yo no soy el grupo Clarín, estoy solo en esto, declaró el periodista, ex Canal 13 y Todo Noticias, entre otros medios. Visiblemente alterado y desalineado, el periodista de la televisión pública realizó un descargo durante el noticiero del mediodía. Defendió su postura y se despegó de la empresa de medios en la que había trabajado anteriormente, tras el cruce que tuvo con el diputado La Roque. Ampliando un poco esto, decimos que, obviamente, después de ese cruce con La Roque en el programa 678, se despertó una gran polémica, obviamente, después de que Juan Michelli lo interrogara y le preguntara a La Roque por qué la agrupación oficial La Cámpora utilizaba remeras, obviamente, pecheras que los identificaban con este sector en lo que eran las donaciones que la gente iba acercando tras la tragedia por la inundación en la ciudad de La Plata. Bueno, esto es obviamente lo que despertó la polémica, el cruce que tuvo con La Roque, quien lo invitó a Juan Michelli a acercarse a colaborar, y después de esto surgieron polémicas, ya que estuvo Juan Michelli declarando en programas de periodistas que quizá son opositores al gobierno, como en el caso de Nelson Castro en su programa en Radio Continental. Es así que últimamente Juan Michelli viene siendo noticia en el ámbito nacional. Siempre hay algo que nos da que hablar o que nos trae alguna noticia en cuanto a esta guerra, por llamarlo así, que se ha dado entre medios oficialistas, obviamente diferentes políticos del oficialismo, tanto diputados como senadores o funcionarios, en cuanto a periodistas que opinan de manera contraria a este gobierno. Y en este caso es algo no habitual porque Juan Michelli se desempeña en Canal 7. Veremos qué sucede con todo esto. Si continúa en el canal, seguramente no sería una buena jugada que Juan Michelli deje de pertenecer a la televisión pública. Deterioraría aún más la imagen en cuanto a todo esto que viene sucediendo. Bueno, vamos a dar vuelta a la página, pero vamos a seguir hablando de la política en el orden nacional. La Corte no habla de la reforma. Tal vez debamos opinar en fallos, dijo el titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti. Informó que ninguno de los ministros opinará sobre los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo hasta tanto sean aprobados por el Congreso. Quienes deben opinar y discutir son los parlamentarios, evaluó el máximo titular de la Corte. Ampliando esta información, decimos que Lorenzetti dijo lo siguiente: luego de que sean sancionadas estas leyes pueden haber litigios, como siempre hay con toda la legislación, y es muy probable que algunos jueces tengan que opinar. Es muy probable también que la Corte tenga que opinar, explicó Ricardo Lorenzetti. Aunque aclaró que a los 7 ministros que integran el máximo tribunal les parece importante dialogar, recordó que deben ser respetuosos de las instituciones del país y aguardar a que el poder legislativo discuta las iniciativas. Quienes deban opinar y discutir ahora son los parlamentarios, señaló en la presentación del Plan Nacional de Capacitación Judicial que se realizó este mediodía en tribunales. Por último, de todos modos, el titular de la Corte justificó su decisión de participar en el anuncio que realizó ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Participamos de las iniciativas como actos institucionales, así corresponde a un país que tiene que tener instituciones. Del acto participaron el ministro de Justicia de la Nación, Julio Lac, el titular de Empleados Judiciales, Julio Piumato, y la mayor parte de los jueces federales del país. Del otro lado de la pecera, nuestro operador técnico y musicalizador, Martín Chávez, me dice que tengo una pequeña pausa comercial del programa. No te muevas de ahí porque ya seguimos con más Metas Altas por FM Voces 99.7 hasta las 2 de la tarde. Dale. Solo voces como ecos, como atroces chistes sin gracia. Hace mucho tiempo escucho voces sin una palabra. Este es el sonido en la ruta. Este es el sonido dentro de nuestras unidades. La Veloz del Norte. La flota más moderna y confortable para que su viaje sea un placer. La Veloz del Norte. Espectro Computación. Computadora, servicio técnico. Espectro. Invierta en capacitación sin estar atado a un horario fijo. Nuestra enseñanza es personalizada e individual. De esta manera el alumno nunca llega tarde ni pierde clases. En Florida 55, Espectro. La Panadería del Chuña te espera todos los días para disfrutar la noche más divertida y con el mejor folclore. La Panadería del Chuña, el mejor ambiente, el mejor sonido, comidas y vinos regionales. Balcarce 475, teléfono 431-2896. La Panadería del Chuña, el folclore, el pan nuestro de cada día. Para ropa de hombres, con anexo de damas y niños, usted la eligió. La Favorita, en Peatonal Florida 159. En jeans, Tabernetti, Fus, Bravo, Búfalo. En ropa de trabajo, Ombú. Y en bombacha de campo, Pampero. La Favorita, Peatonal Florida 159. Antes de que la plancha incendie la tabla de planchar, mientras vos atendías el timbre, no necesitaba seguro. No necesitas seguro hasta que sí. Seguro Combinado Familiar de Nivel Seguros. Asegura tu casa ahora. Nivel Seguros. estamos aquí. Y sigue el estallido, obviamente, de la información en este programa hasta las 14 horas. Ahí está nuestro amigo Martín Chávez, obviamente, seleccionando estos grandes temas del rock nacional para, obviamente, deleitarnos un poco también con la música, para que vos tengas, para que vos vivas todo el panorama informativo local, nacional, internacional, del ámbito deportivo y también, por qué no, el ámbito cultural. Estamos en el 421-6425. 421-6425. Esa es la vía directa para que te comuniques con nosotros. Podés llamar, salir al aire y darnos tu opinión también de los temas que acontecen en el día de hoy. En los mensajes de texto, 155-664-627. O estamos a través del Facebook. ¿Quién te habla? Eugenio Dichocho en la conducción. Ahí podés agregarme, obviamente, y vivir un poco más de este programa. La temperatura sigue siendo de 22 grados, dos décimas en la ciudad de Salta, la humedad del 57% en un día donde de ratitos se asoma el sol, pero nos acompañan esas nubes amenazantes que en la noche de ayer hicieron caer algunas pequeñas gotas de lluvia, ¿no? Vamos a cerrar la información nacional antes de pasar al orden local hablando de lo siguiente. Duro cruce entre Abal Medina y Mauricio Macri por la educación y el rol del Estado. Los dos coincidieron en la inauguración de una sede de la Universidad Ditela. Con más estatismo tenemos menos Estado, dijo el jefe de gobierno porteño. El ministro tildó de desubicado al líder del PRO. Obviamente tuvieron un frío saludo cuando se cruzaron. El jefe de gabinete de ministro Juan Manuel Abal Medina y el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri se cruzaron hoy por el futuro del país y el rol del Estado durante el acto de inauguración del campus de una universidad privada en el barrio de Belgrano. Ambos funcionarios estuvieron presentes en el encuentro oficial de apertura del predio de la Universidad Torcuato Ditela en la avenida Figueroa del Corta al 7300 en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde hicieron uso de la palabra y luego en declaraciones a la prensa. Abal Medina tildó de desubicado al líder de el PRO. Bueno, eso es lo que pasa, lo más importante entonces en el orden nacional. Hablábamos de lo que pasó con el periodista Juan Michel y las repercusiones que sigue teniendo su cruce con La Roque en la televisión pública. El tema de la reforma de la Corte, obviamente este cruce entre Abal Medina y Mauricio Macri, jefe de gobierno de Buenos Aires, son las informaciones más destacadas nacionales. Cerrando con la economía, dice el CEO de YPF, dijo que deberán importar más combustibles que lo previsto. Miguel Galuccio restó importancia a los efectos del incendio de la refinería de La Plata y negó un aumento en precios de las naftas.

Repuestos y Rectificadora San Jorge, Rondó 1275. Repuestos nacionales e importados. Reparamos tapas de cilindro en el día. Recibimos todas las tarjetas. Seriedad y responsabilidad acompañan nuestros años de experiencia. Repuestos y Rectificadora San Jorge, Rondó 1275. Teléfono 426-0108. Desde Güemes, Salta. Desde Güemes, Salta. Una disco aúlla en tus noches más ardientes. Reina Loba Disco. Reina Loba Disco. Cada viernes y sábado vivís una noche sin límites. Porque la noche en Güemes tiene un nombre. Reina Loba Disco. Alem, esquina Avellaneda, Güemes, Salta. Aquí finaliza nuestro espacio publicitario. Solo los éxitos viven acá. Viven acá. Acá. Solo la música que a vos más te gusta. La radio de hoy, 99.7 FM Voces. FM Voces. Entre la niebla de la ciudad, mi lento caminar. Soledad, humedad. De pronto un brillo extraño surgió desde la inmensidad. Oh, una luz me mojó, me llevó. Mamma mía, oh mamma mía. Yo que vagaba por las calles sin sol, alguien me lleva y ya no sé dónde estoy. Mamma mía, oh mamma mía. Dejé la tierra, mis promesas de ayer, y en una nave a las estrellas me voy. Trece horas, 36 minutos en toda la República Argentina y obviamente continuamos con una temperatura de 22 grados, 2 décimas y la humedad sigue siendo del 57% actualmente. Estamos en vivo por la 99.7 FM Voces y a través de www.fmvoces997.com. Mensajes al 155... 664-627, si no podés hacerlo a través de la línea directa con el prefijo 0387, si no estás en el radio de la ciudad de Salta, al 0387 entonces 421-6425. Vamos nosotros ahora a ir al desarrollo de la información local. Vamos a contarte que comenzó la instalación de controladores de velocidad en la avenida Paraguay. Los nuevos aparatos servirán para controlar el cumplimiento de las velocidades máximas exigidas en esa importante avenida de la ciudad. Son similares a los existentes en la avenida Juan Domingo Perón y en el municipio de Vaqueros. Desde la municipalidad comenzó la instalación de los tres controladores de velocidad pasivos de última generación sobre la avenida Paraguay. Los mismos estarán ubicados en la avenida Paraguay al 2775, sentido sur-norte, al 1501, sentido norte-sur, y antes de llegar al puente del río Arenales, sentido sur-norte. Esperamos que en los próximos meses la propia toma de conciencia por parte de los conductores logre el efecto multiplicador y ejemplificador que esperamos a los fines de reducir la velocidad, ya que cada uno se convertirá en su propio inspector de tránsito. Esta reducción en la velocidad permitirá bajar la tasa de siniestralidad sobre la avenida Paraguay, además de lograr que los vehículos mantengan la distancia reglamentaria, indicó el director general de gestión del tránsito, Andrés Martínez. Sigue la polémica sobre el escándalo por la entrega de viviendas, amigos del gobierno, que atacó, por ejemplo, al diario El Tribuno, el que culpó de inventar la información. Urtubey no reconoció el error, pero anuló 39 preadjudicaciones. Solo quienes estaban preadjudicados desde el 2007 deberán volver a postularse y participarán de un sorteo. El mandatario intentó despegar del problema, pero los documentos refutan la efusiva defensa que realizó. El gobernador Urtubey dejó sin efecto entonces esta adjudicación directa de 39 de las 76 casas construidas en la zona de Lomas de Medeiros. Ahora esos preadjudicatarios, como dijimos, tienen que participar del sorteo que será el 22 de abril. Este sería el primer caso en que el ahorro previo del postulante queda sometido al azar, ya que el sorteo y el ahorro son fórmulas no combinadas hasta ahora. Bueno, sigue la polémica sobre este tema, entonces, que es la información más destacada en el ámbito de la información local y en lo que acontece, obviamente, en la ciudad de Salta. Pasando a los hechos policiales, llega una noticia que dice: la tomó de los pelos en pleno centro. Esto ocurrió cuando una mujer de 26 años fue golpeada y subida al vehículo de su expareja a la vista de todos. Cuando la policía dio con el domicilio de la víctima, ella no quiso radicar denuncia. El hecho fue a plena luz del día en zona céntrica. Obviamente ocurrió al mediodía, cuando distintos llamados al sistema de emergencia 911 alertaron sobre un vehículo Ford Ka al cual una mujer había sido subida a la fuerza por un sujeto. El violento episodio había comenzado en la calle Anzuategui y se extendió hasta calle Belgrano y Subiría, donde la mujer intentó escapar del maltrato de su expareja, pero fue en vano, ya que él la subió nuevamente al vehículo tomándola de los cabellos. Tras datos obtenidos por la policía, finalmente se llegó a localizar el auto en un domicilio del barrio de Tres Cerritos, donde reside la joven mujer de 26 años, quien se encontraba en buen estado de salud, pero no radicó ninguna denuncia contra su expareja. Las informaciones pasaban entonces desde El Tribuno y desde el portal Informate Salta. Lo más destacado que nos llega desde quepasasalta.com.ar dice lo siguiente también en el orden provincial. Vamos a hablar de un hecho que sucedió en la ciudad de Orán, que siempre nos extrae muchas informaciones desde el ámbito provincial. Denuncian que el intendente de Orán, Lara Gross, privilegió con casas del IPB a sus funcionarios. Esto es lo que llega y lo que dice. Estos son algunos de los casos de funcionarios familiares con viviendas sociales del IPB en Orán. Uno de los casos es de Darío Zavala Moreno, exsecretario de Hacienda de la municipalidad, que hoy enfrenta varias causas judiciales. Es uno de los primeros beneficiarios. Otro es Roberto Aguirre Crausaz, hoy secretario de Hacienda de Lara Gross y exsecretario de los ingresos del municipio al momento de la adjudicación, quien es también hijo de la actual diputada Estela Crausaz de Aguirre. También está Javier Aguirre Crausaz, hermano de Roberto e hijo de la diputada, quien también fue beneficiado. Juan Moyano, el secretario de Servicios Públicos de Lara Gross. Marisol Hernández y Luis Are. Javier Tártalo, Víctor Tártalo. Bueno, todos parientes, funcionarios entre sí. La verdad que otro caso de verdadera vergüenza, ¿no? Que no solo sucede en la ciudad de Salta, sino también en la localidad de Orán, donde hay denuncias de que el intendente Lara Gross privilegió con casas del IPB a sus funcionarios. ¿Será una novedad esto o serán noticias que se van dando a conocer a la luz? Y obviamente uno ya se imagina que las personas vinculadas al poder y los más cercanos, obviamente familiares, amigos, siempre salen beneficiados en estos casos. Bueno, al menos se están denunciando y se están dando a conocer cosas que todos nos imaginamos, ¿no? Tenemos una temperatura aún de 22 grados décima cuando son las 13 horas 43 minutos. Me dice nuevamente el fanático del Albo e hincha de River también. Hincha de River, te estaban inventando que eras de River. ¿Sos bostero, Martín? Bueno, verdadero invento entonces los de ayer que te tildaban de hincha de River. Al ritmo

2-6-2-7. Nos habla Carmen del barrio de Villa Cristina y obviamente nos dejaba su opinión sobre el tema de las adjudicaciones de las viviendas a estas personas que después fueron desadjudicadas, ¿no? Dejaba su opinión, obviamente, a esto. Obviamente no estaba de acuerdo con esto que implementó el gobierno. Y también, obviamente, gente que nos pide las noticias deportivas y ya vamos a empezar a desarrollarlas cuando son las 13 horas 49 minutos y la temperatura en la ciudad de Salta sigue siendo de el 22 grados 2 décimas con una humedad del 57%. Estamos en el 155-664-627 para mensajes y en el 0387-421-6425 ubicados en Marcelo T. de Alvear 354 en la ciudad de Salta. Ahora sí llegó el momento de la información deportiva. Dice por acá, en lo que acontece en la ciudad de Salta, Guillermo Vilas llegó para cumplir una intensa agenda. El gran tenista argentino de las décadas del 70 y los 80, Guillermo Vilas, arribó ayer a nuestra ciudad para cumplir con una nutrida agenda con actividades deportivas, sociales y culturales. Él, quien fuese ganador de 62 torneos, entre ellos 4 Grand Slam, 923 victorias en su carrera, siendo el tercer tenista con más partidos ganados en la era profesional y el más ganador en torneos sobre polvo de ladrillo en historia del tenis, totalizando 46. Vaya si no ha sido importante y lo sigue siendo en la historia del tenis profesional Willy Vilas. Hoy a partir de las 18 horas inaugurará junto a autoridades del gobierno provincial el programa deportivo 2013. Posteriormente a las 20 horas formará parte de una exposición de cuadros en honor llamada Celebridades Deportivas en Pinturas que se desarrollará en la Casa de la Cultura. En tanto, la actividad de Vilas para mañana comenzará desde las 11 con una conferencia de prensa en el Alto Nueva Shopping y continuará a partir de las 16:30 dirigiendo una clínica de tenis en la nueva Plaza España con entrada libre y gratuita. A ver qué dice por acá también. Vamos a ir ahora al ámbito del deporte en el acontecer nacional e internacional. Destacamos la actualidad de Independiente, que está en crisis, riesgo en la zona de descenso, golpe de estado y sin DT. Eso es lo que se pregunta el portal Infobae. El Rojo transita uno de los peores momentos de su historia por la apremiación. Situación, dirigentes de la oposición evalúan pedir la renuncia de Javier Cantero y llamar a elecciones anticipadas. Si el viernes no le gana Unión, Américo Gallego se iría. Así está la situación e Independiente. Y vaya que tenemos invitados en nuestro programa, invitados, columnistas de este programa. Ha llegado, mirá vos, ahí sobre el límite prácticamente, sobre el cierre del programa, hizo su aparición una de las personas, obviamente, que tienen un gran tiempo de trayectoria en este programa. Dicho sea de paso, también periodista deportivo él, columnista de un importante programa de televisión que se emite a través de un canal de aire en la ciudad de Salta. Salta la mañana. ¿Qué mejor manera de recibirlo él? La voz oficial del deporte. Lo presentamos, está con nosotros. El aire de FM Voces 99.7 suyo, Julián Corrado. Te hice una presentación como si estuviese en el escenario presentándote, ¿viste? Es verdad, ¿eh? ¿No? Sí, ¿qué tal, Eugenio? ¿Cómo te va? Buenas tardes para Martín, para toda la audiencia. Sí, la verdad, qué presentación que me has hecho, ¿no? Por empezar, y bueno, gracias. Y bueno, hay algunas informaciones importantes para toda la audiencia. Cuénteme, quiero saber qué pasa en el deporte local. Más que nada, los equipos locales, Central Norte empató, ¿no? 0-0 el día domingo con Tiro Federal, 0-0 en el Padre Ernesto Marti Arena, un resultado que lo complica al Cuervo, ¿no? Ahora queda libre este fin de semana, o sea que tiene que esperar a que los otros equipos que están ahí arriba no ganen sus respectivos partidos, ¿no? ¿De quién estamos hablando? De Libertad de Sunchales, de Tiro Federal, que tienen 5 unidades, el Cuervo está con 4 unidades. Así que complicado el panorama para el Azabache, ¿no? En cambio, Juventud todavía también está complicado, porque tenía que ganarle a Sportivo Belgrano de San Francisco. ¿Y qué pasó? Empataron 1-1. O sea que tiene un punto. Sobre el final rescató el empate, ¿no? Sí, el Poro Domínguez justo, pero no le alcanza. Va a pensar en el segundo ascenso ya, porque está Maipú con 12 puntos. Después 10 tiene Talleres de Córdoba. Van cuatro fechas, ¿no? Sí. Sí, y perdió tres partidos. Juventud está muy complicado. Quedó libre, ahora empató 1-1. Gimnasia y Tiro ahora juega con Maipú. Viene fundamental. Fundamental, porque Gimnasia tiene 5, Maipú tiene 12. Y ganó los 4 Maipú, qué bárbaro, ¿no? O sea, se encamina para allá el ascenso. Mirá vos, los equipos también, mendocinos, o sea, que tienen a Independiente Rivadavia de Mendoza. En el torneo Nacional B y a Godoy Cruz de Mendoza en Primera División. Así que anda bien el fútbol mendocino, Julián. Sí, digamos que sí. Por la Copa Libertadores hoy juega Vélez Sarsfield con el Emelec, 19:30 va a ser el partido. Ya Vélez Sarsfield clasificado, ¿no?, a los octavos de final. También hoy 21:30 juega Tigre, ¿no? O sea que un partido importante también frente al equipo peruano Sporting Cristal, o sea que tiene que ganar o ganar, sí, obligado a ganar el Tigre ante justamente el equipo Sporting Cristal. O sea que tenemos 21:30 Tigre ante Sporting Cristal y 19:15 Vélez Emelec, todo por la pantalla de Fox Sport para los que quieran ver estos partidos. Sí, o sea que, y bueno, después también, bueno, Boca Juniors que descansa, ¿no? Empató 0-0 con Lanús. El día domingo le favoreció todo a River Plate también prácticamente, o sea que... Pero anda mal. ¿Qué va a hacer Boca en la Copa Libertadores? Bárbaro, en el campeonato ya está 8 puntos. Pero, Julián, discúlpame, sin tener un buen nivel, que no lo ha logrado obtener. Es verdad. Perseguido por las lesiones. Más de 18 lesiones, o sea que, digamos, está complicado. Y acá en Salta el que está muy bien es el equipo de camioneros de Jorge Honecker. En el torneo del interior empató 2-2 con Central Norte Metán. Allá en Metán había ganado 2-1, en el global 4-3, o sea, clasificó a las semifinales, ¿no?, por un ascenso al torneo argentino B, ¿no? Y en argentino B está Mitre y River de Embarcación. Mitre ganó 4-1 a Concepción Fútbol Club y River le ganó 2-1 a Talleres de Perico, ¿no? O sea que tienen los dos 30 unidades, o sea que, digamos, están hasta el momento salvándose, ¿no? Están con 30 puntos y bueno, veremos qué es lo que pasa en la última fecha, ¿no? Que tienen que ir a Zapla, también a Tucumán, o sea que, digamos, contarle que le vaya bien. Y bueno, habíamos dicho que ganó en el tenis, Argentina. Ganó, ¿no?, Argentina. Copa Davis, 3-2. Ayer lo hablábamos con uno de nuestros compañeros, el amigo Leo. Hablábamos de la victoria de Argentina en la Copa Davis junto a Félix. Así que fue una hazaña lo del equipo que conduce en la parte de la dirección técnica Martín Haidt. Ahora se las verá difícil en septiembre ante República Checa. Fue el que lo eliminó el año pasado en las semifinales de local, ¿no? Argentina. Sí. Irá por la revancha entonces. Ahora Argentina. Sí, esperemos que sí. Difícil. Complicado. Sí. Esperemos que esté del Potro también. Lo veo difícil, Potro, si no se presentó y que ahora aparezca ahora. Que no. Él felicitó al equipo argentino, pero están las cosas mal, como para decir, viste, que falta todavía hasta septiembre, pero por ahí puede. Le falta sangre, el espíritu copero que en este caso tiene David Nalbandián. No lo tiene Juan Martín del Potro, quizá. No, obviamente que. Tiene otras virtudes, otras condiciones, pero no es un jugador copero. No logra tener ese ida y vuelta, ese feeling con la gente. Y quizá no se sienta bien jugando este tipo de torneos ante el público, cosa que lo tiene David Nalbandián, que lo tuvo Javier Frana en su momento. Seguro. Un jugador histórico copero, que por ahí no lo llegó a tener tanto Guillermo Coria, sí lo tuvo en su momento un poco Willy Cañas y otros jugadores que pasaron por el circuito. Pero bueno, lo bueno es que Berloc y Ceballos se han acoplado a este equipo. Julián, estamos casi sobre el cierre del programa, pero podemos hablar un poco de Nacional B, un Central que prácticamente ya se va encaminando al ascenso. Central, sí, la verdad que sí, ¿no? Ganó ayer 2-1 el equipo de Miguel. 3-1 no fue. 3-1, ah, sí. Ahí estamos, 3-1. Sí. Se encamina ya por el ascenso a Primera División, ¿no? O sea que ya 3-1 fue, los goles de Encina, Toledo y Vareiro le dieron la victoria por 3-1 al conjunto de Miguel Ángel Russo, ¿no? Frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, ¿no? Que no levanta cabeza, ¿no? O sea que... Y hoy, no, mañana en realidad, mañana, 19:10, exacto. Banfield de Matías Almeida con Instituto de Córdoba. ¿Debuta, ¿no?, Almeida en este partido? Debuta. Debuta, sí. Mire usted. Técnico que debuta gana, siempre dicen, o sea que... Y hay que ver porque si Juventud Antoñada ahora juega con Banfield, ¿no? Si Banfield le gana a Juventud Antoñada y River le gana a Estudiantes de Caseros por Copa de Argentina, se enfrentan River de Ramón Díaz con Banfield de Almeida, ¿no? Ahí se está cruza. Riendo Leo, y claro, si él es el corazón River Platense, Leo. Tiene la franja que le atraviesa. Sí, así que... Y bueno, en otro orden, ya porque estamos terminando, Guillermo, sí, Vila ya está en Salta, ¿no? O sea, estábamos comentando recién justamente esto que vos nos decís, Julián, sí. Es para destacar, digamos, mañana va a haber una conferencia de prensa en el shopping, después a las 16:30 va a estar en la Plaza de España con una clínica. Tenis. O vas a estar ahí presente. Voy a estar ahí presente, sí, bueno. Ya estoy acreditado para... mañana la conferencia, bueno, lo voy a seguir ahí. Lo vas a seguir a paso si a paso, vas paso. A estar siguiendo a Guillermo Vila. Nos corre el tiempo nosotros, sí, sí, sí. Recordando las clases de periodismo, obviamente, tanto en la UNATE los lunes y viernes de 17 a 18:30 con el señor Félix Händler, eso es en Mitre 383, y en Procultura Salta, Mitre 331, días martes y viernes de 18:30 a 20 horas. Estamos ahí en lo que es Procultura Salta, muy accesible los aranceles. Sí. Podés averiguar más en el Facebook, quien te habla, Eugenio Dichocho, ahí tenemos más información. Bueno, no me queda tiempo para más nada, solamente agradecer a la gente que estuvo comunicándose al 155-664-627, a la gente que lo hizo a través del 0387-421-6425. Martín Chávez estuvo en la operación técnica. Julián, la despedida para vos, el gusto que hayas estado estos minutitos con nosotros, ¿no? Igualmente, Eugenio, y bueno, ya nos estaremos encontrando nuevamente pronto acá en Meta Salta, el magazine de la semana, ¿no? Gracias a todos los que... Así es, se viene la continuidad de la radio gracias a la gente que estuvo en FM Voces 99.7.com y en la 99.7 del dial. Seguí prendido esta emisora a las 24 horas del día con la música, con el deporte, con toda la información. Gracias Martín Chávez, nos vemos mañana nosotros a las 13 horas. Gracias Leo que estuvo ahí también en los minutos finales visitando. Seguí en FM Voces, esto fue Meta Salta, el programa que dirige y conduce el señor Félix Händler. Chau.